Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER especial informativo que te mantiene al día de las últimas noticias sobre el coronavirus. En este episodio, Ángels Barceló entrevista en Hoy por Hoy a Antonio Garamendi. El presidente de la COE habla sobre el cierre de la actividad económica no esencial decretado por el gobierno. Pero déjame que salude a Antonio Garamendi, presidente de la COE. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Antes que nada, ¿el gobierno negoció con ustedes, negoció con la patronal el cierre de los sectores económicos considerados no esenciales? No. ¿Ustedes no, no habían...? No. No, el gobierno nos comunicó, pero negociar no. ¿Desde cuándo sabían ustedes que se iba a hacer el anuncio, que el gobierno iba a hacer efectivo este cese total? Pues el sábado a la tarde. ¿Y antes del sábado ustedes no habían hablado? ¿Y si habían preguntado, les habían respondido en este sentido, en sentido contrario? No. Al contrario, yo creo que con el gobierno previamente lo que hemos estado es en esa frase de que este país no se pare. O sea, el gobierno cambió de rumbo el propio sábado. Es decir, no, antes del sábado nosotros no hemos tenido ninguna noticia a este respecto. Todos los mensajes que el gobierno le hacía llegar a la patronal era con la idea de que el país no se parara. Bueno, yo creo que, como dicen por ahí, la hemeroteca lo marca, ¿no? Es decir, en principio, además, yo creo que es lo que ha tenido que intentar siempre. Nosotros siempre hemos estado en el planteamiento de que primero, lógicamente, es la sanidad y primero es el tema de la salud, o sea, que eso que quede por delante, pero que había que intentar que la actividad económica no estuviera reñida con este tema, porque lógicamente es tan importante, por supuesto, lo primero las personas, pero también lo segundo esa economía, que es la que genera luego ese estado de bienestar que es el que necesitamos todos, ¿no? Uh-huh. ¿Había o planteaban ustedes o tenían en mente ustedes otras alternativas para intentar aplanar la curva, para evitar que siguieran aumentando los contagios? Bueno, nosotros tampoco sabemos exactamente el comité este de expertos qué es lo que dice. Nosotros sabemos que la movilidad ha bajado prácticamente el 85%, lo sabemos. Uh-huh. Las empresas privadas, y de hecho creo que está demostrado, y por cierto, que si les podía agradecer también, han traído un montón de EPIs, de lo que son los temas de prevención. En fábricas están haciendo batas, como el caso de Antolín, uh-huh. Que es una fábrica de automoción, por cierto, etcétera. Y nosotros pensamos que tenemos que haber estado más eficaces y más eficientes en lo que es el tema de trabajar en esas medidas de protección. Y pensamos que es una medida realmente dura y que vamos a ver porque realmente esto hace que la economía sea más débil, que las empresas vayan a estar en una situación mucho más delicada. Y esto puede ser un problema para este país, sobre todo de medio plazo. Luego tenemos otro tema. Hasta las 12 menos cuarto de la noche, pues no sabíamos bien qué empresa estaba afectada o no, incluso con turnos que entraban a las 10 de la noche. Mm. O tenemos en estos momentos pedidos internacionales, tanto esta semana como de la que viene, donde al no ser fuerza mayor, pues las empresas van a sufrir muy especialmente el castigo de nuestros clientes, y eso al final esto se va a pagar también. Es decir, que sinceramente pensamos que no sé, que sería que teníamos que gestionar de alguna otra manera. Ajá. ¿Qué capacidad de resistencia? Esta medida del paro total es en principio hasta Semana Santa. Se considera que en Semana Santa, como ya hay muchas empresas que paran, bueno, que ya se notaría menos el impacto, pero ¿qué capacidad de resistencia tiene el tejido empresarial de este país? ¿O qué capacidad de resistencia no tiene? ¿Qué le queda? Voy a preguntarle. Yo creo que la pregunta la has hecho muy bien. ¿Qué capacidad le queda? Porque es que llevamos tiempo. Primero, todo el turismo ha caído en picado. Son 85 millones de turistas, aparte de los que venían, los propios españoles que nos desplazábamos por España, ¿no? ¿Alguien piensa que a la vuelta del cerco, vamos a decirlo, se van a llevar a las plazas o los restaurantes, incluso nosotros el domingo a comer con la familia? ¿O alguien piensa que van a ir los 85 millones al día siguiente? Eso no va a ser, lo que significa que el comercio, que los bares, que los restaurantes van a sufrir muchísimo. Por eso estamos demandando también que en este momento saber qué pasa con los impuestos o las cotizaciones sociales, porque esa gente, la mayoría de los empresarios españoles, y empresarias son pequeños y medianos. Esa gente no tiene liquidez, no le llega el agua al cuello, esa es la palabra. Por tanto, estamos en una situación también en sentido de emergencia para esta gente, ¿no? Y la industria que es un bien fundamental, piensa que en aquellos espacios donde la industria es más del 20% del PIB, del 25%, el paro es el 10%. Yo creo que ese es un dato fundamental. Bueno, pues si la industria como se vea resentida, pues vamos a tener un problema en España. Y yo creo que tenemos que cuidar efectivamente todo lo que es la parte de la salud, fundamental, que quede claro, pero con toda esta otra parte de la economía, también especialmente de la industria, porque luego tenemos que levantar el país y luego además vamos a tener que ayudar a la gente que se quede descolgada, porque va a haber gente que se quede descolgada después de esta situación. Yo creo que es también otra cosa que a nosotros nos gustaría es empezar a pensar qué es lo que va a pasar dentro de 3 semanas, cómo vamos a dejar a trabajar y la empresa, la industria privada, es clave en esa recuperación del país. Ajá. Y otra cuestión, porque nos lo apuntaba antes la consejera vasca cuando hablábamos con ella del gobierno vasco, ¿hay algún sector que pueda perder en estas 2 semanas su posición en el mercado internacional? Pues yo creo que sí. Espero que no sea así, pero bueno, cuando en economía y en el mundo de la empresa, en el mundo del mercado, cuando uno deja de... Por poner un ejemplo fácil, si tú cierras un bar y está abierto el de al lado, la gente empieza a ir al de al lado. Y cuando vuelvas a abrir tú, pues va a haber algunos de tus clientes que igual les ha gustado más el bar de al lado, se quedan, o te va a costar recuperar esos clientes que estaban en el bar de al lado. Lo digo en un ejemplo sencillito, pero bueno, que esto pasa, el mundo se sigue moviendo y está ahí. Y nosotros pertenecemos parte de ese mundo. Además, yo creo que hay un tema que también tiene relevancia, ¿no? Y es, España había hecho el trabajo bien, o está haciendo el trabajo bien, y una de las claves de esa recuperación potente de España, las empresas españolas, es la internacionalización. Es decir, hemos pasado del 22 al 34% de internacionalización de nuestras empresas, o sea, de 50.000 a 200.000 las empresas que exportan. Bueno, vamos a ver, pero pues, lógicamente tiene importancia y puede tener repercusión, por supuesto. Me decía que nadie negoció, el gobierno no negoció con la patronal, ni le informó a la patronal sobre la decisión que iba a adoptar. Después de la decisión, bueno, que debe ser, estoy hablando de las primeras horas de la mañana, porque el decreto es de las 12 de la noche, no sé si han tenido algún contacto con algún miembro del gobierno. No, yo he dicho que no se negoció, yo he dicho que sí, perdóname, que sí se informó, a mí me informaron el sábado a la tarde. Antes de hacerlo público. Antes de la comparecencia de Pedro Sánchez. Sí, me informaron, me dijeron qué opinas, pero bueno, poco podía opinar en una hora sin contar con los sectores, con las millones de empresas a las que represento, y autónomos, etcétera, ¿no? Comercios, etcétera. Bueno, en este caso es más el ámbito industrial, ¿no? Se informó, pero bueno, realmente tuvimos muy poco que decir. Y luego, bueno, pues sí, hemos estado hablando con distintos miembros del gobierno, pero yo creo que, sinceramente, pues tampoco estaba preparada esa lista, porque de hecho ayer a las 12:15, esto realmente es la definitiva, porque efectivamente había, como se envía, muchos evangelios apócrifos, es decir, había muchas listas oficiosas, pero que no la oficial, y hasta que no estuvo la real, pues lógicamente nosotros nos pusimos en marcha, y ahora habrá que ver también qué significa esas medidas mínimas que puedes tener o no. Pues ahora nos tendremos que enterar, yo hoy a la mañana tendré una reunión pues con muchísimos sectores, pues para ver de qué manera les ha afectado o cómo están viendo esto. Pero bueno, realmente para el mundo de la economía pues no es una buena noticia. Antonio Garamendi, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.